A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buen pando, se me reventó el barzón. Los muy buenos días para Eduardo Victoria Baeza, que está por ahí. A ver, Eduardo. Ángeles, audiencia, Hernán, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, pues quería comentarles, ya que la semana pasada fue un poco accidentada porque sí, se estaba corte y corte, retomar el tema de los estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, comentar a la audiencia que las normales rurales en todo el país sufren el golpeteo permanente de las autoridades locales y federal. Esto no es una, desafortunadamente, no es una novedad, ya son muchos años, casi que desde que se fundaron allá en los 30s, han sufrido constantes ataques durante pues ya 80, 90 años. Sí. Los estudiantes que han egresado de estas escuelas normales y los gobiernos locales y también federales les han venido cortando presupuesto. Muchas de estas escuelas normales rurales sobreviven, la verdad, por el dinero que ellos mismos gestionan o consiguen, no por el presupuesto, porque si fuera por el presupuesto que se los han venido cortando siempre, pues ya no estarían, como ya no están algunas normales rurales. Entonces, esto viendo la foto así larga, grande, es la realidad. Y es esta realidad porque las normales rurales pues son socialistas, básicamente, y su función pues es educar a los hijos, a las hijas de los más pobres, sobre todo de los campesinos, de las campesinas, en zonas rurales que se han venido urbanizando en los últimos 40, 50 años, mal urbanizando, pero siguen las normales rurales. Entonces la función básica es educar y dar un trabajo digno a los hijos, a las hijas de los más pobres. De verdad, sin este tipo de trampa que muchas veces tiene la educación pública, no sé si en Uruguay sea algo similar, imagino que sí, en donde, bueno, es pública, pero hay que pagar aquí, hay que pagar acá, hay que tener los boletos del transporte, o sea, necesitas tener algo de recursos para poder asistir. En este caso, no es así. Y es por eso que, bueno, han estado permanentemente bajo ataque. Con el gobierno de Peña Nieto, como ustedes pues ya lo saben, desaparecieron los 43 estudiantes y asesinaron a algunos otros. Con el gobierno de Vicente Fox también hubo algunos asesinatos de estudiantes de normales rurales, y con el gobierno de Calderón pues también los hubo. Ahora, en el gobierno de López Obrador, que se esperaba fuera de otro signo político, pues continúa el mismo golpeteo a las normales rurales, continúa el mismo golpeteo a los estudiantes de las normales rurales, y hace unas semanas asesinaron a un estudiante de la normal rural de Ayotzinapa. La misma. Burgos, la misma, exactamente, lo asesinaron en un retén. En este momento el país se ha militarizado, básicamente. Hay retenes en las carreteras y uno ya no sabe si son retenes, ya no sabe a qué retén temerle más, si al retén de los criminales o al retén de la policía o al retén del ejército. Claro, claro. Porque terminamos en la misma historia, ¿no? Y se ha llenado de retenes por todos lados en donde te revisan. En uno de estos retenes, la policía estatal disparó contra los estudiantes y asesinó a uno de ellos. En un principio, cuando uno escuchaba las primeras notas, dijeron que había habido un enfrentamiento, lo cual ya nos deja mucho como diciendo, bueno, ¿cómo que va a haber un enfrentamiento? Llegan hasta ahí los estudiantes armados a dispararle a la policía y la policía repele la agresión. Eso es una idiotez. Después, la siguiente nota que uno escuchaba horas después en los medios era que los jóvenes traían un vehículo robado, una camioneta que tenía reporte de robo y que no les marcaron el alto y no se detuvieron y la policía disparó. Y ya después, la siguiente nota es que sí se detuvieron, pero se bajaron armados, dispararon y echaron a correr. Entonces, cuando uno, y ahí están, ¿no? Ahí quedan las notas en la prensa para ir viendo cómo fue el gobierno, ya en ese momento el gobierno federal, porque ya tenían notificación de lo que sucedía, ¿no? Fueron intentando enredar, tergiversar, crear confusión y crear una tendencia contraria, ¿no? Hacia los estudiantes. Diciendo, bueno, que traen vehículos con reporte de robo. Posteriormente dijeron que en el vehículo robado encontraron armas de alto calibre, drogas que venían alcoholizados y probablemente los jóvenes también venían drogados. La realidad es la siguiente: no hubo ningún reporte de robo a ese vehículo. Las armas que se encontraron eran del ejército, o sea, fueron sembradas por la policía. No había drogas, no había alcohol, y en los exámenes que se hicieron al cuerpo del muchacho asesinado, no se encontró ni droga ni alcohol. El joven era un joven muy buen estudiante, que pues se detuvieron en el retén y les dispararon y los asesinaron. Lo asesinaron a él y le dispararon a otros. Así, nada más, porque son unos criminales y unos asesinos, los militares y los policías en México. Ha habido y sigue habiendo movilizaciones por el estado de Guerrero, que está gobernado por gente muy cercana a López Obrador, la hija de un cacique. ¿Recuerdan hace un tiempo que les conté esta historia en donde este cacique del estado no pudo ser el candidato por su prontuario, y Morena, bueno, eso no le importó a Morena, lo que Morena hizo fue, pues, nominar a la hija de este cacique, ¿no? Para que fuera la, Evelyn Salgado, para que fuera la gobernadora. Si el papá cacique no puede ser el gobernador porque tiene un prontuario y no puede, estar inhabilitado, bueno, pues eso no importa para Morena y para López Obrador, nominan a la hija. Y el estado, bueno, pues se está cayendo a pedazos. Ha habido movilizaciones por todo el estado que han sido muy, muy, muy fuertes. Días antes del asesinato de este joven y de la balacera de estos jóvenes, porque los balacearon a los estudiantes, mataron a uno, pero la intención era matar a varios más. Hubo una movilización afuera del Palacio Nacional, donde los jóvenes con una camioneta entraron a las puertas del palacio, exigiendo justicia y exigiéndole al gobierno de López Obrador que de una vez por todas meta a la cárcel a los que tiene que meter, porque de acuerdo a expertos jurídicos el gobierno ha hecho hasta lo imposible por dejar afuera a militares de alto rango de estos juicios. El gobierno ha hecho hasta lo imposible por continuar una tergiversación del caso, diferente a como lo hizo el gobierno de Peña Nieto, pero el gobierno actual también ha tergiversado, sobre todo ha protegido a militares y policías ex policías federales de alto rango. Entonces el gobierno ha hecho hasta lo imposible porque sean solamente policías y militares de muy bajo rango y dejarlo pues solamente en una situación muy, muy, muy local. Entonces se dio esa movilización. Días después se dio esta balacera a los estudiantes en donde matan a uno y ahora, bueno, hay movilizaciones muy profundas, muy grandes, muy fuertes en el estado de Guerrero, y el presidente de la República, bueno, pues continúa desde su conferencia mañanera cuando no desvía el asunto, porque es bueno para desviar asuntos. El presidente lo que hace es minimizarlo, ¿no? Decir que están siendo manipulados los familiares de los jóvenes, que están siendo manipulados por grupos de intermediarios que los quieren utilizar, que él no quiere hablar más con grupos de intermediarios, que quiere hablar directamente con los familiares, lo cual pues es una mentira, porque cuando ellos han intentado hablar con el presidente no los recibe, o incluso cuando era candidato le dijo golpeador a uno de ellos. El presidente se contradice en muchos de sus dichos, y la verdad es que en este momento, bueno, lo que intenta es dejar que el asunto se enfríe. Hace unos días también una de las madres buscadoras, porque bueno, resulta que en el país el gobierno da una cifra diciendo, bueno, logramos recuperar más de 3,000 cuerpos de desaparecidos y solamente hay 100,000. Solamente. Oficialmente en el país solamente hay 100,000. Y lo ponen como una cifra que, bueno, solamente hay 100,000 desaparecidos. Muchísimos de estos en este gobierno. Pero bueno, son buenas noticias porque logramos ya recuperar 3,000, identificar 3,000 cuerpos. Pero solamente hay 100,000, vamos bien. Así es como el gobierno lo ha venido manejando. Una de las madres buscadoras, porque de estos desaparecidos hay que decir la verdad, es que muchísimos de los cuerpos los han encontrado los propios familiares por sus propios medios buscándolos. Una de las madres buscadoras hace unos días estuvo en Palacio Nacional, a ver si ahorita sigue en Palacio Nacional, intentando hablar con el presidente. El presidente no habla con ellos, ahí les dice que se junten con representantes con quienes los representen, ¿no? Pero cuando los representan, pues dice que no, que se quiere juntar directamente con ellos. Así que tenemos por un lado este problema muy serio, muy profundo en el estado de Guerrero, en donde van a continuar estas movilizaciones muy fuertes por parte de los estudiantes y de grupos sociales que se le están sumando. Y por el otro lado tenemos a la cifra oficial de 100,000 desaparecidos en el país, de los cuales ya 3,000 y un poquito se lograron encontrar, la mayoría por medios privados de los propios familiares de los desaparecidos, y tenemos un gobierno que no quiere saber absolutamente nada de esa situación, porque tocar esa situación involucra a los altos rangos de la Policía Federal, involucra a la Embajada de Estados Unidos, involucra en este momento también a las Fuerzas Armadas, que poco a poco, como les ponía también por interno, poco a poco, en el último gobierno, ya desde Peña Nieto, pero en este gobierno más, han venido agarrando más funciones públicas. Poco a poco, la administración pública, la parte civil, ha venido quedando en manos de militares de alto rango o de mediano rango, las oficinas administrativas, o la propia administración de ciertas dependencias está ya en manos de militares. Entonces, claro, cerca ya de un 32% de todo lo que antes era civil, en este momento en México, está en manos de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo la ven? Están en áreas que no tienen que ver directamente con los militares. Digo, porque hay algunas cosas que vos decís, bueno, tal tema es de los militares y no te sorprende. Pero cuando se los ve en muchas otras tareas que no tienen nada que ver con la seguridad del país ni nada por el estilo, que se los ve ocupando lugares en el Estado, no sé, en los ministerios, a cargo de la obra pública, digo, porque nosotros también tenemos eso acá, ¿no? Pero se los ve en tareas que no tienen nada que ver con ser militar. Se les ve en tareas hasta de turismo. Por ejemplo, en este momento administran una línea aérea, una nueva línea aérea del gobierno. La administran las Fuerzas Armadas, se les ve en todo tipo de tareas, como te digo, desde sí, evidentemente, tareas de seguridad, que también ahí habría que preguntarnos cuál es el rol, ¿no?, de ellos ahí, el verdadero rol de las Fuerzas Armadas y de estos generales. Habría que hacer una investigación, quiénes son estos generales, estos comandantes, estos grandes militarotes, ver cuánto están ganando, ver por dónde viajan, ver cómo la vida que se dan, pero sí, como comentas, cuáles son las áreas. Bueno, pues les puedo comentar hasta turismo, por ejemplo, sí, sí, ¿no?, en este momento en el país. El gobierno lo que ha hecho, ha venido creando empresas públicas y le ha venido dando la administración a las Fuerzas Armadas de estas empresas públicas. No está mal crear las empresas públicas, pero las Fuerzas Armadas en México son las Fuerzas Armadas que tienen una tradición represora de ya desde muchísimos años atrás. Son unas Fuerzas Armadas con una tradición de corrupción muy grande y son unas Fuerzas Armadas sometidas completamente a los Estados Unidos, ¿no? No es una Fuerza Armada, ni siquiera es una Fuerza Armada nacionalista o nada que ver. Es una Fuerza Armada típicamente creada, desarrollada, armada por el Comando Norte de los Estados Unidos. Es eso, la Fuerza Armada Mexicana, y no es otra cosa. Claro. Eduardo, por los dos primeros temas que mencionabas, lo que está pasando con los normalistas y el tema de los 100.000 desaparecidos, que dice el gobierno que son solo 100.000 los desaparecidos. Aparte de los estudiantes, en el caso de Ayotzinapa, y de los familiares de los desaparecidos, en el caso de los 100.000, ¿algún otro sector pone este tema sobre la mesa? Estoy pensando desde profesores de Ayotzinapa, sindicatos, ¿alguien más o solo los que están directamente vinculados? Algunos sindicatos independientes y algunas organizaciones sociales, pero básicamente, desafortunadamente, solo los que están involucrados. Y es que el gobierno también ha creado una maquinaria electoral cooptadora que básicamente, después de la elección de López Obrador, a los débiles cooptaron y a los duros los golpearon, como dice una canción que por ahí les voy a mandar. ¿Sí? Entonces, de León Chávez Teixeira. Así es como ha venido siendo. A los que se han dejado cooptar, los han cooptado. Sus organizaciones tienen dinero, entraron al presupuesto, o directamente muchos de ellos son senadores, diputados locales, alcaldes, ediles. Y a los que no, se les ha venido dando un golpeteo tremendo. En todos lados se les ha venido bloqueando todas las puertas y muchas de las organizaciones en las que yo me incluyo, nuestro pequeño partido comunista, estamos en nuestra más mínima expresión porque no encontramos espacios ni siquiera para publicar un artículo. Ni siquiera para publicar un artículo encuentras espacios. Entonces se han venido cerrando todos esos lugares, ¿no? Entonces realmente... no hay una coordinación entre organizaciones porque se atomizaron, se destruyeron, porque con la llegada de López Obrador hubo un golpeteo y una cooptación. Por cierto, les comento muy brevemente que muchos de estos grupos, incluso fundadores de Morena, de la parte de que se dicen de izquierda, reclamaban airadamente a Claudia Sheinbaum hace unos días que no les tocaron casi candidaturas, que no les tocaron casi espacios. Y Claudia Sheinbaum les dijo, pues es que ustedes no ganan elecciones. Así de simple, los fundadores de Morena y los grupos más hacia la izquierda no ganan elecciones, no me garantizan votos. Entonces tengo que nominar youtuberos, influencers, vedettes, empresarios megamillonarios, futbolistas, porque los luchadores sociales, claro, luchadores sociales, pues ustedes ni tienen el dinero, cuates, ni ganan elecciones, y me gana más una elección una vedette que muestra los pechos en YouTube que un luchador social o un sindicalista. Sorry, cuates. Tremendo tema, tremendo tema, que no es solo de México, lamentablemente. Eduardo, estaremos la semana que viene contactándonos de nuevo, y no te olvides de mandarnos la canción. No, se las mando, claro que sí. Muchas gracias. Saludos. Eduardo Victoria Baeza.